Bueno, mi nombre es Fabián Ortiz, soy integrante de Radio Comunitaria La Posta de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y bueno, vinimos en este caso a la Asamblea Anual de Farco con la expectativa de sumarnos a esta iniciativa que cada año va creciendo, que es Farco, y que nos da la posibilidad de ser parte de una red mucho más grande que lo que es la radio en sí y nuestra propia organización. Eso tiene una gran importancia para nosotros como comunicadores populares y también para la gente que recibe nuestra comunicación, nuestro mensaje, porque le permite ampliar, no solamente desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de toda la red, que bueno, todas esas voces se van sumando y a la vez amplifica en todo el país las voces que son de nuestra comunidad y de esa manera se pone en agenda lo que muchas veces los medios hegemónicos no hacen. Así que agradecemos enormemente a Farco por esta asamblea y estaremos presentes en las próximas.